104.6 acompanya Ràdio Cornellà. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellano, 104.6 da FM. Ya saben ustedes que este programa siempre en Galicia. Estamos, pues, directamente, en riguroso directo, desde las 6 hasta las 8 todos serán. Vamos a darles esos correos que tenemos, que por ejemplo el blog, que es siempre en Galicia, blogspot, siempre en Galicia, .blogspot.com. Yo correo electrónico que siempre en Galicia @gmail.com. Y los teléfonos que también pues están aquí pues para todos ustedes. Nos que ustedes pues poden chamar e tamén terán, ou aquela persoa que chame, pois vai ter un agasallo. Así que, señoras e señores, apúrense e apunten o teléfono, que ya collan papel, lápiz. 93-377-8055. E temos outro teléfono máis, que é o 93-377-5355. Así que xa o saben, señoras e señores, que hoxe vai ser un programa, pois aquí, un pouco, quizás un pouquiño xinxelo, pero bueno, vai ser un programa chache. Chache Peruli, como se suele dicir, non? Temos alá nas vías de son o noso compañeiro, como sempre, amigo Marc. Moi boas tardes. E este que lles está a falar hoxe, Armando Fernández. Así que, amigas e amigos, que mellor cousa para encetar un programa que es comenzalo con música. E como Marc xa nos ten algo por aí preparado, pois vamos a comenzar con ela. Así que, Marc, dalle o play. L'anchiña que va sem belai, a l'anchiña que va sem belai, elevas chaquetas e panos, pere miña mano. Miña Manuela, ay, lalelo, ay, lalelo, ay, lalelo, ay, la, la, la. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la. María Ramo de Palma, María Ramo de Palma, ay, elevote no corazón, atravesada na alma, atravesada na alma. Ay, la lelo, ay, la. Bueno, pues me parece que xa temos aí outro lado do fío telefónica. Pois por unha banda temos a Inma Gras e tamén a Xulio Cou. Temos a Inma Gras xa aí o teléfono. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, pues era para que nos falases de ese gran trabajo que estaba a facer Kepa Junquera, y sí. Entón, pues, que nos falares un poquinho del. Pues es un trabajo que Kepa Junquera ha querido dedicar a Galicia, uh-huh. y que es la Galiza. Sí, sí. Además, justamente este lunes, sí. me acaban de otorgar Kepa Junquera el premio. ¿Sí? ¿Sí? Se ha cortado. Bueno, cortouse nosa conversa, volveremos a intentar outra vez, porque isto da tecnoloxía tamén ten o seu qué. De vez en cuando, pois, ocurre todo isto. E, ademais, como en riguroso directo, pois, no, con máis senso. Así que intentaremoslo de novo outra vez. Estábamos escuitando unha cantiga de Radio Cos, pero vamos a escuitar un que temos xa preparado por aquí, que... que estaba, pois, diremos, a punto de soar, que é un traballo que se fizo Kepa Junquera, o que se titula Galiza. Sí. Hola. Muy buenas. Muy buenas. Pues sí, que se nos cortó. Sí, le estaba comentando a tu compañera que es que está nevando aquí, entonces a lo mejor. Ah. Sabes, tenemos mal tiempo y las comunicaciones no son muy buenas. Claro, pues también puede ser eso. Bueno, pues... Venga, pues como tú veas, estamos en directo, estamos grabando, ¿cómo es? No, estamos en directo. Ah, vale. En riguroso directo. Ok. Que como me gustan a mí las cosas, a mí las cosas gustan en directo. Claro que sí. Pues así. Ahora mismo estamos en el aire. Muy bien, sí, como se suele decir, ahora estamos no aire. Ok. Sí. Vale. Pues, no sé si nos teñen o compañero Xulio por ahí. Sí. Que tamén, pues, quere falar contigo. Sí. E entonces, pois, pues, isto. Pero, mentres tanto, vamos, ti e eu vamos falando do... Okay. Do traballo de Kepa Junquera. Muy ben. Pues, este trabajo se publica el próximo martes, día 19. Mm. Y es un... En realidad, no es un disco, sino un libro. Sí. Es un libro que tiene dos CDs... Y casi 20, creo que tiene 20 canciones en total. Uh-huh. Y es en este libro disco, uh-huh. colaboran más de 20 artistas gallegos. Jolín. Sí, o sea, es increíble. Y entre ellos, pues, están los más importantes. Pues está, claro. Usía, uh-huh. está Berrogueto, está uh-huh. Susana Seibane, Cristina Pato. Jolín. También hay algunos de los más nuevos, como Radio Cos. Sí. Que creo que conocéis también. Sí. Y bueno, todo el elenco de grandes artistas gallegos están colaborando con Kepa en este trabajo. Uh-huh. Y el martes lo presentamos en Santiago. Uh-huh. El jueves estaremos en Baracaldo, en el Centro Gallego de Baracaldo, haciendo una presentación también allí. Y el día 30 de noviembre... Se uh-huh. presenta dentro como el acto principal, sí. de Culturgal. Culturgal es la Feira das Industrias Culturales Galegas, sí. que se celebra en Pontevedra del 28 al 1 de diciembre. Y el concierto de Kepa es el sábado por la noche a las 9 y media en el teatro, en el auditorio uh-huh. del Teatro Principal de Pontevedra, y va a tener invitados, va a estar Usía, va a estar Budiño, uh-huh. va a estar... Radio Cos, con ellos, David de Salvado uh-huh. también. Bueno, va a ser un conciertazo increíble, ¿no? Jolín. Y bueno, por ahora, todos los críticos musicales que han escuchado el trabajo, uh-huh. me llamó ayer Lara López, que es la directora de Radio 3, para decirme que enhorabuena, que era un disco impresionante, ¿no? De Radio 3. De Radio 3. Ella es una musicóloga, Clara López, experta. Mira, tenemos por ahí, perdona, tenemos por ahí a Julio. Julio. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Armando y compañía, doña... Doña Inma, muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros y por darnos esta primicia, ¿no? Porque me parece que la primera radio municipal catalana que te hace una entrevista con respecto a ese gran disco, ese trabajo, que ya fue premiado, ¿no? Antes de salir ya está premiado. Sí. La lista. Sí, parece que sí. Porque, bueno, no el disco, el libro, que es un libro, yo más lo llamo un libro que un disco, pero sí. A Kepa Junquera el lunes pasado le otorgaron el Premio Nacional de Folclore. Joder. Un premio muy importante que se lo entregarán el día 26 en Oviedo. Uh-huh. Será la entrega de premios ahí. Bueno, ha sido una noticia de la que se han hecho eco todos los periódicos, toda la prensa, y que, claro, nos ayuda... Claro. En la salida del trabajo, ¿no? Nos ayuda... Bueno, porque vosotros también aportáis... Él siempre está actualidad, pero con este premio pues todavía más. Bueno, porque ese premio se lo han dado también porque vosotros aportasteis algo, si no, hombre, no aparecería ahí, ¿no? Hombre, nosotros pues somos los editores, claro, del trabajo, y hemos apoyado a Kepa en todo el proceso de grabación del libro que se hizo durante el verano. Uh-huh. Este año puede... pasado, que pasó prácticamente todo el verano en Galicia y estuvo trabajando con distintos estudios de Galicia. Es muy gallego el disco, el diseñador, absolutamente todo está grabado allí. Y él precisamente el premio se lo otorgan porque es un artista que ha ayudado precisamente a eso, a abrir el mundo del folclore, a extenderlo y a que más y más gente pues lo conozca, ¿no? Gracias a modernizarlo y a traerlo a actualidad, colaborar con muchos músicos. Sí, un poquito. Y esto pues ha ayudado muchísimo. Con muchísimos músicos galegos, ¿no? Sí, le estaba comentando a tu compañero que más de 20 artistas gallegos están colaborando con Kepa en este disco. De gran renombre. Todos los grandes músicos ahora mismo de la música de raíz están en el disco, pues desde Budiño. Porque mira, este que está sonando es Galiza, ¿o qué? El título del disco es Galiza. Sí. Y luego pues hay un montón de discos, hay panderetengas, hay también un acordeonista galego que se llama Pazos de Merezo. ¿Ah? Sí. Hay una grabación sí. muy simpática en el disco en el que él habla, que está muy, no sé si luego lo encontráis, lo ponéis, porque tiene muchísimo encanto, ¿no? Y precisamente el lunes que viene vamos a ir con un equipo de la televisión galega a casa de este señor a darle una sorpresa. ¡Ostras! Él tiene 96 años, este acordeonista. Sí, sí. No sabe que el lunes vamos a ir allí con la televisión a regalarle el disco, con Kepa le va a hacer entrega del disco, y vamos con la tele y la familia están encantados, nos han invitado a comer en casa, quieren que nos quedemos todos allí, y bueno, pues muy simpático, la verdad. Que mereces, que Folk Música y Boa Música trabaja por lo nuestro folclore también. También tengo que recibir un premio Folk Música, ¿eh? Hombre. Ya te digo, ya nos toca. Toca vos, sí. Bueno, ese disco, ainda que o presentedes dentro de pouco, o día 19, nós teremos que facerlle máis propaganda que ese link que nos enviastedes, non? Teremos que volver a falar con algún dos artistas participantes, non? Inma, nos facilitarás claro ese traballo, non? Podemos, yo le he dejado a tu compañero también el teléfono de Kepa, sí, para que en este momento, pues como él no lo sabía, pues no tenía el teléfono conectado, pero para otra edición del programa, sí, le aviso, y entonces él está atento a vuestra llamada, y podéis hablar con él, y podemos también pues intentar coordinar una entrevista con alguno de los invitados, con Usía, o con Budiño, o con alguno de ellos. Exactamente. Eso, yo os ayudo a coordinarlo. Pues te lo agradecemos ya de antemano. Primero por haber perdido estos minutillos conosco, después por facilitarnos estos contactos que nos considerámonos honradísimos por el feito de que somos primicia aquí en Cataluña, dando a conocer este trabajo tan importante que se fai en relación a nuestra cultura galega, ¿no? Claro que sí. ¿Os ha llegado ya? ¿Lo tenéis en vuestras manos el libro o solo tenéis...? No, solamente tenemos, porque Joan nos avisó de este trabajo que iba a presentar el día 19, pero ainda no tenemos... Pero bueno. Pues ya va en camino, porque os lo enviamos el viernes, o sea que yo creo que ya lunes o martes ya lo tendréis ahí. Muy bien. Agradecemos muchísimo. E cualquier otra novedad que haya, que, porque enviounos también o trabajo que ainda non publicara Fol, pero tenía que relación con Bosco, o de Cantares Galegos, e también envió o disco de Radio Cos, que también, no sé si Peón... El disco de Radio Cos sí lo editamos nosotros. Sí. Tengo que contaros que Radio Cos ha despertado un interés increíble fuera de España. Claro. Porque nosotros hacemos un trabajo de desarrollo internacional de los artistas bastante importante y presentamos todos los discos a las listas europeas de World Music. Ahí. Que esto está muy bien porque son cerca de 50 periodistas que trabajan en radios públicas de toda Europa, que elaboran una lista que se llaman las World Chart Europe en inglés. Entonces ellos votan a las novedades que reciben cada mes y se publica mensualmente esta lista. Y bueno, entrar en esa lista es un auténtico hito. Nice. O sea, muy poca gente lo consigue porque es la música de todo el mundo. Uh-huh. O sea, son músicas del mundo, pero son ediciones que se hacen en todos los países de Europa, de América, de todas partes. Entonces la competición es durísima, ¿no? Claro. A estas listas, por ejemplo, entró Mercedes Peón con el disco que ella publicó, el último suyo, SOS, y estuvo 2 meses número uno. Eso yo creo que no hay prácticamente ningún otro artista de las músicas del mundo que lo haya conseguido, ¿no? Uh-huh. Y también Lucía también entró, el disco de Budiño, y estamos seguros que Kepa, pues seguramente también, ¿no? También conseguirá entrar en... Merece a nuestra felicitación, por lo menos, por la nuestra parte, encantados de mantener este contacto contigo, de verdad, sí. que te agradecemos muchísimo esta tu aportación, bueno, y un sábado, un fin de semana, que dediques estos minutos conosco para falarnos bueno, ese trabajo. Bueno, estoy encantada, de verdad, de estar con vosotros ahí, en esa ventanita que me habéis abierto en Cataluña, parece una maravilla, pues, o sea, que después... estoy súper feliz de poder hablar con vosotros y poder presentar este trabajo de Kepa, que estamos súper orgullosos en Fol Música de haberlo editado, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de tener este disco porque tiene una calidad increíble. Pensamos que además es un paso adelante en las músicas del mundo y en la difusión de este tipo de músicas de raíz. Claro. Sí, señor. Bueno, pues de las músicas de raíz. No os más encantados ainda, porque después colgámoslo en internet, recibimos información de moita xente de fora, tanto de Ushuaia últimamente, de Australia, de moitísimos sitios sin coñecelos de nada, pues avísanos, dícenos que están encantados con que as nosas noticias cativas e humildes se echan para eles como primicia, unha boa noticia, pois nos encantadísimos, de verdade que sentímonos moi honrados. Sí, desde logo. Claro que sí, es que el mundo es global ya, ¿eh? Sí, ya. Desde logo. Sí. Bueno, cualquier otra noticia que tengas, nos estaremos encantados de recibirla y darle a publicar que humildemente nos podamos hacer. Nosotros damos evento para... Sí. Como digo, los galegos, estamos de evento para que se escoiten todos los sitios, ¿no? Exactamente. Pues, maravilloso. Contar conmigo siempre que publiquemos un nuevo disco. Yo estoy encantada de participar en el programa con vosotros y contaros todo cómo ha sido y daros todas las noticias, ¿no? Toda la información sobre esto. Así que este trabajo preséntase o día 19, ¿no? O día 19 preséntase na Casa das Crechas en Santiago de Compostela. En Santiago, sí. Sí, para los medios de comunicación y amigos, para los colaboradores. ¿No? Sí, vamos a hacer como un pequeño showcase, Kepa va a actuar, porque hemos convocado a las televisiones y a la prensa. Entonces, pues nada, haremos una pequeña rueda de prensa y una actuación y luego pues nos tomaremos ahí un albariño y unas empanadas. Ahí. Sí. Bueno, pero después también vas a Pontevedra, que tengo entendido que también llegas a Pontevedra y también vas, bueno, habrá una gira de presentación, ¿no? Nos vamos al Centro Galego de Baracal. Sí. Que vamos a hacer un aperitivo musical ahí también. Ah. Hemos quedado con la EITB, que es la Televisión Pública Vasca, también ¿sí? con la Delegación Española de Televisión Española, y estaremos allí grabando cosas para ellos, y haremos lo mismo. Hay un coro de gaiteiros y de músicos de este centro galego que han grabado en el disco, entonces pues estaremos allí todos y pues cantaremos igual, y luego el albariño, que no falte, y exactamente. Muy bien, y lo muy pulpo bien. Y todo. Vale, vale. Y en Pontevedra también. Y en Pontevedra, como le comentaba a tu compañero, es el acto central de la Feira da Cultura, la cultura. Las Industrias Culturales Galegas, que se reúnen en el Pazo da Cultura de Pontevedra. De Pontevedra, hay una sí. donde se reúne todo lo que son empresas culturales. O sea, no solamente es la música, sino que también están los editores de libros, están las artes escénicas con los grupos de teatro. Y bueno, es una feira muy muy simpática porque tiene muchas actividades. Y, claro. Y dentro de la feria hay conciertos, actuaciones, hay presentaciones de libros. Entonces está muy bien, la verdad. Y nosotros vale. estaremos allí por música con un stand muy grande. Y por la noche, pues con el gran concierto de Kepa, que también va a estar Budiño, va a estar Usía, David vale. Salvado, que va a ser una cosa impresionante. Así que yo os invito a que vengáis. Lástima no poder llegar feliz. A ver si os dais, bueno. Que escapáis. A ver si Barcelona también tiene la suerte, tenga suerte de achegarse por ahí. Bueno, Kepa va a estar en Barcelona el día 5, precisamente, de diciembre, sí. pero creo que no va a ser con el Proyecto Galiza, que está por no sé si está con Ara Malikian, que él también toca con este músico clásico. Ya os envío la información si queréis, pero esperemos vale. que muy pronto... Sí que intentaremos ver si puede hacer algo de promoción del disco en Barcelona... Pero en concierto esperemos que vaya pronto a Barcelona y ya estaremos aquí en Radio Cornellà vale. Para contároslo pues, todo. Pues será, ya te digo, para nosotros sigue siendo una honra y de veras, que te lo agradecemos muchísimo. Armando, ¿no? Hombre. Sí, eres el que primero más encantado. Porque chamamos ya varias veces, no fuimos capaces de conectar con ella, pero esta vez, bueno, Armando fue yo. Bueno, pues se ve que tenía talismán, ¿no? Talismán, exactamente, sí. Muy bien, muy bien. Que yo síntome muy, muy, muy honrado por habernos atendido, que, en fin, este es gran trabajo, además, con tantísimo artista. Con tanto, y en fin, que ya es, comienza a esto a moverse, pues más ainda. Además, como tenía tanta envergadura, ¿no? Este trabajo, cuando nos reunimos con Kepa por primera vez, que fue, yo creo que como en el mes de abril, esto empezó como en el mes de abril, que me acuerdo que estuvimos comiendo con él en Cangas, en un restaurante muy antiguo de toda la vida que se llama El Capri, que se ve toda la ría de Vigo desde sí, ahí. Sí, sí, sí. No sé si lo conocéis, pero... Muy conocido, sí. Sí, sí. Muy conocido, porque... Yo sí lo conozco porque estuve dentro. Claro, tiene más de 30 años. Sí. Pero se come allí, madre mía, qué rico, le peite y el pulpo y todo, es como de morir de bueno. Sí, y entonces sí. ahí fue la primera reunión que tuvimos con Kepa, que nos habló del proyecto. Ajá. Y entonces pues empezamos a trabajar ya sobre eso, desde... localizando a todos los colaboradores, hasta buscando quién iba a hacer el diseño del libro, dónde íbamos a fabricarlo, porque la idea inicial era hacer un disco doble, ¿no? Sí. Pero después, como vimos que con tanto artista, con un proyecto tan bonito, tan interesante, ¿no? En el mundo de la música, que se merecía algo más. Se merecía un libro, ¿no? Sí. Entonces es un libro no muy grande, es un libro... con un formato, creo que es como de 50x50, así cuadrado, muy bonito, con unas ilustraciones preciosas. Y además, hoy en día, como la música no está considerada como cultura en este país, sino que es un objeto de lujo, la música paga un 21% de IVA y, sin embargo, los libros pagan un 4%. Con lo cual, tú haces una edición de un libro que, claro, no te sale más caro que un disco, pero no tanto. Exactamente. ¿Sabes? Porque como el IVA de los libros es mucho más pequeño, los más reducidos, que pagas son mucho más reducidos, pues al final editar un libro en relación a editar un disco, pues no hay tanta diferencia. Y al final, pues un libro es un objeto de coleccionismo que tú lo puedes coger, ponerte la música y empezar a ojear. Sí. Se habla de todos los artistas, cada artista tiene una página, una doble página, están todas las letras. Hay colaboran pandereteiras gallegas, este grupo de gallegos que están en Baracaldo, este acordeonista que os contaba, Pazos de Merezo, que tiene 94 años, que cuando os llegue el disco tenéis que escuchar la grabación porque es que es enternecedora, ¿no? ¡Me ha llamado Kepa! ¿Qué era? Muy bien, muy bien. Estuvo súper simpático, ¿no? Sí. Pues muy bien, muy bien. El lunes iremos allí a hacer la entrega del libro a Pazos. Muy bien. Bueno, pues, no sé, danos aparte felicitaciones por la parte que te toca, porque en realidad es seguro que tendrá muchos éxitos, tendréis que hacer una reedición. Sí, más que seguro. Que seguro, no, seguro. Seguro que tendréis que hacerla. Pero... Además, hoy en día, como la música, como que ha perdido el valor, o sea, ya nadie está dispuesto a pagar por la música, entonces hay que darle un valor añadido. Claro. Y yo creo que este trabajo, ¿no?, con toda esta este esfuerzo que tiene detrás, este cariño y todo este arte, ¿no?, porque realmente es un gran paso adelante, ¿no? Sí, sí. Dentro de las músicas de raíz, este disco. Además, pues, eso que hablabas antes, por ejemplo, con un libro, cueste con el IVA, pues más reducido. Y, claro, por ejemplo, que un disco, que es música, que es un libro cantado, claro, que cueste lo que cuesta con el IVA, hombre, yo no sé en qué pensaron aquí, porque, ¿qué es lo que decías tú? Parece que la música no sea cultura, porque la cultura sale. No, en España no está considerada cultura la música, está considerada entretenimiento. Ah, fíjate, entretenimiento. Sí, sí, sí. Sí. Ah. Es increíble, sí. ¿Verdad? O sea, sí, tenemos yo desde aquí lanzo ahí, ¿sabes?, mi protesta, hombre, contra eso, porque la música es lógico. Es cultura. De verdad, o sea, no... Tenemos una buergacia, ¿no? De... Sí, sí. Una buergacia. El otro día leí una noticia en un periódico de la industria musical que contaba que en Francia la industria de la cultura genera mucho más dinero al país que la industria del lujo, la industria del automovilismo, claro, ¿sabes? O sea, que es que claro, no se dan cuenta de lo importante que es la cultura, porque además la cultura es lo que a nosotros nos representa fuera. Exactamente. Yo he estado fuera de España y la gente conoce a los artistas, a los, claro, cineastas, claro, a los autores de, claro, de libros, o sea, a los, claro, escritores. Es, claro, lo que la gente conoce, ¿no? Nuestra gastronomía. Hombre, un extranjero cuando viene aquí, sobre todo aquí por Levante y todo eso, lo primero que te dice, España y olé, y moviendo los brazos como si todos fuéramos bailadores del flamenco. Claro, sí, sí. Y, pero bueno, que eso es gente con muy poca cultura, pero gente que tiene sensibilidad, sí, hacia la cultura y hacia el conocimiento en el mundo entero, pues conoce a Almodóvar, conoce a los artistas, conoce, claro, la música, conoce eso. Eso es lo que de verdad trae gente a España, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes? Es lo que trae gente a España, es eso, es nuestra cultura, ¿no? Sí, sí. Y es lo que más debemos apoyar. Y porque claro, y lo que estás haciendo vos, por música y boa música, porque si no fuera por vos, pocas noticias de estas culturas tan interesantes recibiríamos, ¿no? Claro, y nosotros, o sea, y luego hay, por ejemplo, un gran desconocimiento, porque la gente todavía habla de la todopoderosa industria discográfica, que no es verdad. No. La industria discográfica es pequeñísima, claro, de verdad, o sea, y está... O sea, quitando las tres multinacionales que quedan, el resto de la música que se publica, que es la música de verdad interesante, la música local, la música catalana, la música, sí, gallega, la música española, la música andaluza, esa música la trabajan pequeños sellos discográficos que son, sí, pues enamorados de la música y que realmente trabajan porque sienten un gran amor por trabajar con la música. Y nos da para vivir, o sea, claro, no se hace nadie rico con esto. No. Que continúe, que así nosotros también podemos culturalizarnos gracias a vuestra aportación. Claro, sí, sí, porque eso es como un libro, pero cantado. Y claro, entonces ahí puedes escuchar, si un lector que lee un libro puede, pues, vivir mil historias. Y el, claro, que no lee ninguna... El que no lee ninguno, pues no vive ninguna historia, vive solamente una. Pero aparte la música tiene algo más, que tiene una magia. Tiene una magia que te permite sentir emoción, sentir alegría, sentir, te lleva, te traslada, te transporta, ¿no? Para mí la música es una de las bellas artes y de las más importantes, ¿no? O sea, yo me encanta leer, me encanta el cine, me encanta, pero la música es como algo especial, ¿no? Además tú pones una música y no hace falta que estés mirando, pues, para ningún sitio, sino que tú te estás haciendo, puedes estar incluso leyendo y escuchando música. Claro, puedes estar cocinando, exactamente. Puedes estar en tu coche tranquilamente escuchando música mientras conduces. Porque la música te acompaña, la música te... La música... Porque mira, dicen que la música amansa hasta los caballos. Y entonces, en Galicia hay una granja de vacas... Que les ponen música clásica. Que les ponen música clásica. Sí, sí, sí. En Monterroso. Y entonces, que esas son unas señoras, son tres señoras, que no sé, una es de Ferrol y la otra no sé de dónde es, que no entendían nada de ganadería, pero se pusieron y vaya si la entienden. Dice que las vacas cuando entran allí, están en su establo y tal, pues como tienen su música, que están relajadas y la leche es mucho mejor. Claro que sí. Sí, sí, estoy sí. Segura, vamos. Yo conozco un músico en Galicia que toca la sanfona y le cría capones. Ostras. Y él se va todos los días ahí al corral y al gallinero y les toca la zampona a los capones. Sí. Y luego los vende en Navidad carísimos. Sí. Los capones de Germán Díez son bajos. Sí, señor. Pues sí. Eso lo he visto yo en un reportaje que hicieron, me parece que se lo hizo la Televisión de Galicia. Igual lo viste, sí. Es que es un músico muy importante, además, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Que... Bueno, pues... Bueno... Un placer, de verdad, ¿eh? Un placer. Para siempre que queráis, que os hable de todas las novedades que vamos editando y... Sí. Y si queréis que conectemos durante el Culturgal... Sí. Pues también podemos hacerlo. Lo intentaremos también, sí. Estaremos allí. Pues muy bien. También lo intentaremos, pero Inma, que... Bueno, que nos deshacemos en agradecimiento con respecto a ti, que aunque hayas perdido este tiempo, ha sido para nosotros fértil y muy importante. Nosotros sí. Haremos la difusión que podamos ahora mismo por la radio y luego después por internet, puesto que colgamos esta entrevista en nuestro blog y nuestra página web. Sí. Te lo agradecemos muchísimo. Bueno, y ya supongo yo que la semana que viene ya tendréis ahí el libro, disco... Muy bien. Y lo disfrutéis muchísimo. Y hablaremos con más detenimiento. Y claro que sí. Y haremos disfrutar a nuestros oyentes de él. Venga. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias, Inma. Un abrazo. Un abrazo enorme a todos. Vicos, como decimos los gallegos. Vicos y apertas. Eso, vicos y apertas. Venga, vale, muy bien. Chao, chao. Armando, que yo intenté no ya varias veces, pero a ti no. Bueno, que eso. Está esa varita mágica, ¿no? Sí. Pues mira, nada más que marquen ya enseguidinha. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la verdad es que me siento muy satisfecho, muy muy muy honrado, no sé ti, pero la verdad es que, hombre, que os informe de este trabajo tan tan grande, tan importante, ¿no? Porque 20 artistas galegos, sí, de nombres tan importantes como dicho Inma, que bueno, cuando teníamos el libro faremos una lectura bastante polo miudo, faremos no sé, que os nuestros oyentes disfruten de esa música que seguro que será un placer, ¿no? Porque ti tes aí unha sí, unha peza. Así hay unha peza. De que peza de propaganda ou peza sí, de... É de propaganda. De un lo que CD. Si, sí, é un CD, pero, en fin, que... A ver si se pode escutar ben, porque se ve que hai varias intervencións. Sí. Que pertenece aos cantareiros ou de algúns... A quen pertence este traballo? É vídeo promocional. Sí, pero ten un nome. Que é o canta e os que cantan? Ten aí o nome dele? Non ten un nome. Ah, salen varios, pero non ten o nome deles. Vale. Bueno, pois xa sabedes, queridos ointes, non? Aí tendes unha mostra, non? Exactamente, comenzamos con isto, pero vamos a seguir con máis cousas, porque agora, xa que temos a probabilidade de que nos envíen máis traballos, pois iremoslos escuitando. Moi ben, bueno, pois por hoxe a mellor xa temos suficiente, non? Bueno, sí, pois moitísima máis actividade, seguro que Xulio, Paco, que sei, a sí, propia entidade, tú mismo. Exactamente, non? Vale. O mellor, pois, moléstate co Xulio. Sí. Bueno, sei, se estou servible, porque a veces non teño moita cobertura, non sabes? Vale, pois, se non, eso, sí. Pois moi, vale. Pois moi ben, tú avísame, Xulio. Se acaso, moi ben. Pois hasta unha aperta grande, bo programa. E gracias, e hasta o vindeiro sábado. Moi ben. Unha aperta. Hasta logo, gracias. Adiós. Bueno, pois xa viron vostedes que estuvemos falando con Inma Gras e tamén con Xulio Cousil, que tamén xa topa fora. Que mellor que poder pois seguir escuitando música para deleitarnos así deste xeito. Ese mozo quer bailar, chama quen che parecer, a min deixame quedar. Azúcar bailar, chama quien se parecer, a mí déjame cantar. Volta.